agarrar las manceras. Afiánzate bien en ellas, no se te vaya a olvidar. Que el mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado, nunca voltees para atrás. Si te gritan tus amigos, recuerda que el buen amigo te está esperando al final. Sus brazos están abiertos, que si tomas el arado.